Dicen que la historia no se repite, pero que en ocasiones rima. Cuando el 13 de octubre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se dio un homenaje en Egipto para celebrar una supuesta paz en Oriente Medio y el alto el fuego en Gaza, algunos pensamos en una referencia que conocemos por los libros de historia, la Conferencia de Múnich de 1938. En aquella ocasión, las principales potencias del mundo se rindieron incondicionalmente a Adolf Hitler. El objetivo era apaciguar al dictador alemán, sacrificar al pueblo checoslovaco para seguir manteniendo una buena relación con ese régimen. Spoiler, salió mal, muy mal. Muchos años después, estamos viendo cómo los distintos dirigentes europeos y mundiales, con muy, muy pocas excepciones, han tomado la misma decisión. Aceptar todo lo que venga de la Casa Blanca por temor a la furia de la gente naranja, Donald Trump. 10 días después de aquel auto-homenaje celebrado por el régimen dictatorial del Sisi, la vida sigue igual. Israel rompe el alto el fuego cada vez que encuentra un pretexto y los encuentra con siniestra frecuencia. El gobierno de Trump se salta toda la legalidad internacional para asesinar a presuntos narcos en el Caribe y amenaza con provocar un golpe en Venezuela. Y los dirigentes europeos, con pocas excepciones, miran hacia otro lado o firman su propia claudicación, como hizo Ursula von der Leyen este verano en el campo de golf de Thornberry. La ley de Godwin dice que cuando en una discusión uno compara una situación con el nazismo, automáticamente pierde. Pero quizá va siendo hora de sacudirnos tanta ironía y de que afrontemos que la historia rima, pero no tiene por qué repetirse. Aún estamos a tiempo de evitar que el virus trumpista se siga extendiendo. Estamos a tiempo de evitar que todo salte por los aires. Millones de personas han salido en Estados Unidos para decir que no quieren reyes, como cientos de miles de personas se están movilizando en la Unión Europea contra el simulacro de alto el fuego a la medida de Israel. Ni reyes, ni fascistas, ni genocidas. El siglo XXI aún no está escrito. Buenos días, soy Pablo Elordui y esto es... Asalto, la actualidad en 20 minutos. Con Yago Álvarez, Sara Plaza y Pablo Elordui. Yago Álvarez es el coordinador de Economía del Salto. Yago, bienvenido. Muchas gracias, Pablo. Junto con Sara Plaza, los tres vamos a presentar este nuevo espacio con el que queremos comprimiros en un cuartito de hora o 20 minutos lo más jugoso que está pasando en nuestra redacción y también en el mundo. Antes de arrancar, ya sabéis que El Salto se financia casi en un 80% por las suscripciones de las socias que nos apoyan. Porque no aceptamos dinero de las grandes empresas ni de partidos políticos y estas nuevas aventuras no nos salen gratis. O sea que si puedes, suscríbete al Salto y ayúdanos a seguir creciendo. También te pedimos que si no, también nos puedes echar una mano compartiendo este podcast con tus colegas, siguiendo nuestros canales y dándonos unos likes que siempre ayudan. Y ahora sí, vamos por fin al lío. Asalto, la actualidad en 20 minutos. Hoy con Pablo Elordui y Yago Álvarez. La primera ronda es muy sencilla. Leemos unos titulares de cosas que hemos publicado y vamos comentando cómo lo ves. ¿Estás listo, Yago? Listísimo, esperándote. CaixaBank vuelve a la carga y al quinto intento desahucia a Pilar. Pues según nos cuenta nuestra compañera Susana Albarrán, después de 4 intentos, CaixaBank desahucia a Pilar, una víctima de violencia de género, y a sus hijas, una de ellas embarazada, de la vivienda que habitan desde hace varios años en el barrio de Vallecas. Desde la PA Vallecas y los sindicatos de vivienda denuncian las presiones que está haciendo el banco sobre otros bloques, como uno en el ensanche de Vallecas y otro en el distrito de Vicálvaro. No le vale a CaixaBank con el beneficio neto que ha obtenido de 2.951 millones de euros, estoy leyendo. Exacto, en el primer semestre, o sea, vuelve a batir su récord de beneficios. Y con respecto al gobierno, ¿no decían que se habían acabado los desahucios? Ay, amigo, ¿cuántas veces ha prometido eso, eh? Bueno, Mujeres con cáncer de mama piden menos lazos rosas y más investigación. Como cada año, este pasado 19 de octubre, miles de mujeres salieron a la calle en el Día Mundial contra el Cáncer de Mama para pedir más recursos públicos y el fin del pinkwashing que se pasan el día haciendo los políticos. Pero este año, además, hay una diferencia. El escándalo en Andalucía, destapado por la sociedad Amama, que ha implicado el retraso en el diagnóstico y tratamiento de mujeres que no fueron contactadas tras obtener mamografías con resultados dudosos. Si queréis saber más sobre el tema, podéis encontrar artículos desde Andalucía de Aurora Báez y sobre esta protesta de nuestra compañera Sara Plaza. Sara Plaza, que además nos ha deleitado con una entrevista en profundidad en esta semana, ¿verdad? Claro, hay que tirar un poquito para casa y os tenemos que contar que también nuestra compañera Sara ha publicado el libro Trabajadoras del Servicio de Atención a Domicilio, Las Riders de los Cuidados, que ha editado con Catarata. Y nuestra otra compañera, Laura Ruiz, le ha hecho una entrevista fantástica, que se ha leído además bastante y que seguro que queréis leerla como aperitivo para luego pillaros el libro. La podéis encontrar con el titular Es esencial cerrar la puerta a la privatización de los cuidados a domicilio. Que quede claro, queremos menos lazos rosas, más investigación y mucho más cuidado y atención a la dependencia. La construcción en zonas inundables de Valencia sigue poniendo en peligro a decenas de miles de personas. Este artículo nos lo trae Martín Cunio sobre un informe de Amnistía Internacional que denuncia que las instituciones no han tomado medidas, no han movido un solo dedo para impedir una repetición de la catástrofe del 29 de octubre del año pasado. Este artículo, a unos días del aniversario de la Dana, con las nuevas temporadas de lluvia, y a mí que me toca cerca porque crecí en uno de esos pueblos inundables, pues me cabrea que todo siga igual. Y Mazón no se gasta los millones que ha recaudado, ¿no? Esos milloncitos que han quedado en un cajón, 9 millones, que no le llega al tío con bajarle los impuestos a los que más tiene, sino que además ha recaudado dinero entre la gente para luego no gastarlo en la gente. La semana que viene me parece que nos va a tocar hablar de la Dana. La semana que viene justo se cumple un año, ese 29 de octubre, y hablaremos mucho de la Dana. Muy bien. La Audiencia de Barcelona deniega por primera vez la amnistía a un policía investigado por lesiones y maltrato. Ojo a este tema que nos lo trae nuestro compañero Tomás Muñoz. Hasta el momento de la ley de amnistía han sido sobre todo los policías los que se han beneficiado. Vaya cosita esto. Pero resulta que ahora hay una sentencia, que es la que nos cuenta Tomás, a una de las personas afectadas por aquellos maltratos, aquellas torturas en aquel día, que le pueden dar un poquito la vuelta a esto y dejar fuera a los policías de esa ley de amnistía. Muy bien, porque en aquella ocasión yo estuve en Barcelona en aquel 1 de octubre y fueron bastantes cabezas rotas y eso tiene que quedar claro, eso no es amnistiable cuando hay malos tratos y cuando hay tortura y cuando hay trato degradante. Bueno, seguimos atentos a estas que aunque no lo parezca son buenas noticias. Asalto es una producción de El Salto. Colabora con nosotras compartiendo este podcast y financiando, con amor o con dinero, este medio. Tema a fondo. Decíamos en el editorial que Trump ha permitido a Israel crearse un alto el fuego a la carta para afrontar una nueva fase de limpieza étnica en Gaza. Fuentes médicas han confirmado que las fuerzas de defensa israelíes, las FDI, han asesinado al menos a 97 palestinos desde que entró en vigor el alto el fuego el 11 de octubre. El domingo, las FDI atacaron 100 objetivos en toda Gaza, incluido un café. Al menos 135 cuerpos mutilados de palestinos han sido devueltos por Israel a Gaza, y son cuerpos que venían de Sept Taim, uno de los campos de concentración más denunciados por torturas en Israel. Actualmente parece que hay dos tendencias. Una que estaría encarnada por el presunto criminal de guerra Benjamín Netanyahu, y ojo que esto lo digo yo, pero sobre todo lo dice también la Fiscalía del Tribunal Penal Internacional, que es el que está cómodo con el marco actual, el mismo que se aplica en Líbano desde noviembre de 2024. Se trata de que Israel rompe el alto el fuego como y cuando quiere, sin amonestación de nadie. Pero hay otra tendencia, que es la de quienes no estuvieron de acuerdo con el alto el fuego y son los ministros de, abro comillas, la extrema derecha. Bezalel, Smotrich e Itamar Ben-Gvir están presionando para romper este alto el fuego y proseguir con la matanza en su versión hard. Son además quienes han amenazado con cortar completamente el escaso suministro de ayuda que está entrando en Gaza. En cualquier caso, estamos hablando de más de 80 violaciones del alto el fuego en la primera semana después de ver a Trump y a Netanyahu dándose arrumacos en la Knesset y de ver a los mandatarios occidentales, incluido al presidente de la FIFA, what the fuck, celebrar el acuerdo con el lema de la paz en Oriente Medio. De este tema vamos a hablar con nuestra querida compañera, coordinadora de Internacional del Salto, Queralt Castillo Cerezuela. ¿Cómo vas, Queralt? Hola, Pablo, buenos días. Bien, ¿vosotros bien también por allí? Muy bien. Aquí tengo a Yago, que te quiere saludar. Muy bien, Queralt, un abrazo desde la lejanía. Hola, Yago. ¿Cuál era el objetivo final del alto el fuego, Queralt? Pues, a ver, el alto el fuego, a pesar de que yo me lo celebro mucho, yo creo que todo el mundo lo celebra mucho, cualquier persona con dos dedos de frente, porque han terminado, entre comillas, los bombardeos, ¿no? Yo lo veo como una medida cosmética, más que nada que se da en un momento determinado de mucha convulsión por parte de la población mundial, ¿no? Como decías, no hay que olvidar que este alto el fuego pues, ha sido violado pues, unas 80 veces o más de 80 veces y se han matado un centenar de personas en Gaza desde el acuerdo, ¿no? Yo le llamo acuerdo, pero en realidad no es un acuerdo de paz, porque la paz no existe si no hay justicia y no hay reparación y si no se pone fin pues, al proyecto colonial de Israel tanto en Gaza como en Cisjordania, ¿no? Y como decía, pues yo creo que está en un momento de movilización mundial ante una población que ve cómo cada día se matan a personas, se dejan morir a niños de hambre y en ese sentido creo que ha funcionado, ¿no? Ha funcionado mal, y, o sea, ha funcionado tarde y mal en ese sentido, pero por otra parte sí que ha permitido pues, darle un alivio a los gazatis que están en Gaza sufriendo desde hace un par de años, ¿no? El alto fuego sirve para que dejen de caer bombas, pero en ningún caso se está hablando de justicia o de reparación. Y como ya hemos comentado varias veces en el salto, pues los 20 puntos de Trump dejan muchísimos flecos sueltos. Lo único claro que hay es el tema de los prisioneros, el retorno este de los prisioneros israelíes y de los cadáveres que Hamas tenía en su haber, ¿no? Algo que, por cierto, y como también hemos dicho en el salto en varias ocasiones, tanto Israel como Estados Unidos están usando pues como pretexto para amenazar con un reinicio de los bombardeos, ¿no? Hamas, por su parte, pues dice, y yo me lo creo, ¿no? Pues que están buscando los cadáveres de los israelíes, que no los encuentran porque pues, o bien están bajo los escombros o bien directamente no saben dónde están porque durante estos dos años se han tenido que desplazar en diferentes ocasiones, ¿no? Algo que parece bastante lógico y bastante entendible. Hay que mirar también hacia los estados árabes que están pendientes pues, de la reacción de sus poblaciones respecto a la pasividad que han mostrado a lo largo de estos dos años con el tema del genocidio y la connivencia con lo que ha sucedido, ¿no? Un ejemplo claro de esto es Egipto, donde la población allí es muy contraria a Israel, ¿no? Y bueno, el régimen pues, ha mostrado cierta pasividad a pesar de que ahora las conversaciones se estén llevando a cabo allí y sea Egipto uno de los principales negociadores. Queralt, ¿qué sabemos actualmente sobre la situación en Gaza? La situación en Gaza pende de un hilo. Esto no es algo que digo yo, es algo como en lo que coinciden todos los analistas y las analistas internacionales, ¿no? Hay zonas delimitadas por los israelíes que los palestinos no pueden cruzar, pero esas zonas ni se conocen ni hay manera de conocerlas, ¿no? Se habla de unas supuestas líneas amarillas y el ejército sionista las está usando, esas zonas, para arremeter contra los palestinos que están volviendo a sus casas, ¿no? A todo esto hay miles de personas volviendo del sur hacia el norte, sobre todo a Ciudad de Gaza, que es la ciudad con más población del enclave, y es gente que está intentando volver a sus hogares, si es que queda algo de ellos, que seguramente no, y que tampoco no saben muy bien las reglas del juego, ¿no? Con lo cual se enfrentan a que en cualquier momento se abra fuego contra ellos bajo el pretexto pues, de que han cruzado una línea o de que están en una zona en la que no deberían estar, ¿no? Por otra parte, la ayuda humanitaria no está entrando a la velocidad que tendría que entrar, ¿no? Se calcula que están entrando solo la mitad de los camiones que deberían entrar para abastecer a esa población muerta de hambre, literal, y de hecho, en el momento en el que se está grabando este podcast, la Corte Internacional de Justicia está valorando si Israel violó el derecho internacional al bloquear durante meses esta ayuda humanitaria en el enclave, ¿no? Por otra parte, hay que mirar hacia el paso de Rafah. El paso continúa cerrado, a pesar de que era una de las condiciones que se habían establecido en esta primera fase de alto el fuego, la apertura del paso de Rafah, para poder evacuar a todas esas personas que lo necesitan, que necesitan ser intervenidas médicamente fuera de la franja de Gaza. Médicos Sin Fronteras, por ejemplo, decía en un informe que hay más de 15.600 personas, una de cada cuatro de estas personas son menores de edad, tienen que ser evacuadas de urgencia para recibir tratamiento. Ese paso no se ha abierto aún, a la espera de que Hamás, pues, se retorne todos los cadáveres que quedan, que creo que está en unos 15, si no me equivoco, ¿no? La situación de Gaza penderá de un hilo hasta que se avance en el plan de paz, ¿no? Que es un plan que no se ha hecho ningún tipo de trabajo preliminar. No hay nada que lo sustente, más allá del retorno de los prisioneros y el desarme de Hamás, que tampoco sabemos cómo ni cuándo se va a producir o en qué condiciones o términos. Se habla de reconstruir Gaza, ¿no? Y todo el mundo quiere su parte del pastel, pero no hay ni presupuesto, ni se sabe ni cómo, ni cuándo, ni quiénes, ni bajo qué supervisión, ni qué papel tendrán los palestinos en ella, ni nada, ¿no? Tampoco se sabe nada de esa fuerza multinacional encabezada por Tony Blair, ¿no? Que está previsto, pues, que se establezca en el enclave, que tendría que gestionar el territorio según los puntos del acuerdo. Esta es un poco la situación en Gaza de incertidumbre total, ¿no? De saber qué va a pasar. Aparte, la situación es altamente volátil por esto que decíamos de lo de las líneas rojas, los ataques de los israelíes y porque Trump es un líder totalmente, y Netanyahu también son líderes totalmente inestables en las decisiones políticas que toman y totalmente volátiles y donde hoy dicen A, mañana dicen Z. Con un punto de psicópata, si me lo permites. En ese plan de 20 puntos no aparece Cisjordania, el plan al que te referías, que es el que propuso Trump y que jamás cogió como el último tren. Pero sabemos que en Cisjordania también están pasando cosas. De hecho, hemos publicado una serie de temas que has estado editando tú. ¿Qué está pasando en el otro gran enclave palestino? Sabemos que también Jerusalén este lo es, pero ¿qué pasa en Cisjordania? En algún momento Trump sí que mencionó que no dejaría que Netanyahu se anexionase Cisjordania. Eso de momento ha quedado, pues, en el vacío, como tantísimas otras cosas, ¿no? Pero bueno, sí que Trump había dicho en algún momento que no iba a permitir esto. En Cisjordania, pues como decías, Pablo, está siendo un poco complicado, bueno, más que complicado, complicado por usar una palabra, porque la campaña de la aceituna, que es muy importante para la población local palestina, es muy, o sea, es importante a nivel económico, pero también en lo simbólico, ¿no? Está siendo un completo desastre a causa del hostigamiento de los colonos en territorio palestino, ¿no? Que se ha intensificado, según dice la gente que allí vive, ¿no? A este respecto hemos publicado algunos vídeos en El Salto que muestran a los colonos cómo, bueno, pues desde incendiar vehículos de recolectores, les roban los móviles, les roban los materiales, los utensilios del campo y no les dejan hacer la cosecha de la aceituna, ¿no? Por otra parte, hay un macroproyecto de asentamientos que tiene previsto la construcción de casi 4.000 viviendas, ¿no? Se aprobó esto en agosto. En principio está previsto que se empiecen a construir en 2026 y que partirían la continuidad del territorio palestino y aislaría Jerusalén Este. Este es un plan de viviendas que hace completamente inviable la posibilidad de un futuro Estado palestino, ¿no? A partir de 2026 habrá que mirar hacia ese macroproyecto de construcción del que Smotrich está muy contento, pero que realmente constituye una violación más del derecho de los palestinos y las palestinas. Y luego el tema de, bueno, de los cuerpos que se están retornando, el intercambio de los prisioneros, llegaron a intercambiar hasta 2.000 prisioneros y los cuerpos estos que están llegando con signos de tortura, ¿no? Y de ejecuciones sumarias, de los cuales se han identificado 25, de los casi 150 que se han entregado, ¿no? Y de los cuales 135, como tú comentabas, Pablo, pues vienen mutilados, ¿no? Y con los signos estos de tortura. Esto es lo que está sucediendo en Cisjordania también, al tiempo que pasa todo lo de Gaza, claro. Dime en un telegrama, ¿dónde tenemos que mirar en los próximos días? ¿Qué esperamos que pase? Pues evidentemente hay que mirar hacia Gaza. Dentro del territorio gazatí, yo miraría hacia el paso de Rafah, que es donde ahora mismo se están produciendo los combates entre Hamás y las milicias locales apoyadas por Israel y que Israel está usando también como pretexto para atacar a la población gazatí y como pretexto para un reinicio de los bombardeos. También miraría hacia Ciudad de Gaza, porque es donde la gran mayoría de gente está volviendo. Es el sitio más poblado del enclave, como decía antes. Continuaría mirando evidentemente a esa campaña de la aceituna en Cisjordania y a ese macroproyecto de 2026 que va a iniciarse en breve, ¿no? La construcción de estas viviendas. Y luego miraría también hacia Estados Unidos, Tel Aviv y Egipto, o sea, Egipto por ser el sitio en el que se están llevando a cabo las conversaciones, para saber cuáles van a ser los próximos pasos y cómo se va a proceder. Y por último, miraría más cercanamente, ¿no? Que nos quedan mucho más cerca, la Unión Europea, porque, bueno, pues precisamente esta semana se han reunido los ministros de Exteriores para valorar la cancelación del acuerdo de asociación bilateral que tiene con Israel y que es prioritario para Israel, recordemos. Y ahora pues se dice que no, que claro, que como la situación ha cambiado, pues que vamos a verlo, vamos a valorarlo. Hay diferentes posturas dentro de los 27. Y esta misma semana, pues la Unión Europea ha dicho pues que de momento no se va a cancelar el acuerdo, que todo sigue igual, pero, y esta es la novedad, claro, que ellos necesitan estar dentro de la gestión de esa Gaza posgenocidio, ¿no? Que no solo quieren apoyar económicamente a la reconstrucción entre comillas, sino que también les gustaría formar parte, y bueno, pues una imagen deplorable otra vez de la Unión Europea, una Unión Europea que durante estos 2 años no ha hecho absolutamente prácticamente nada por detener el genocidio, pero que ahora sí que quiere intervenir y quiere, pues imagino, su parte del pastel. Imagino. El capitalismo del desastre, ¿no? Claro. Pues muchas gracias, Keral. Te seguimos leyendo. Gracias a vosotros. Chao. Asalto. La actualidad en 20 minutos. Vamos cerrando, pero antes de irme quiero hacerte un par de preguntas, Yago. La primera tiene que ver con el salto. ¿Qué joya te ha llamado la atención? ¿Qué artículo que, aunque no se lo haya leído nadie, te gusta, te ha gustado o recomiendas? Pues mira, la verdad es que, además, tengo que confesar que aquí he pecado. Yo no me lo había leído hasta que tú me lo habías recomendado, Pablo. Hemos publicado un reportaje que se llama La pobreza estratégica, cómo el Kremlin repone el ejército ruso. Escrito por Alona Malakaeva y Antonio Airapetov, perdónenme si no lo he pronunciado perfectamente. Las guerras, claro, no salen gratis, hay que mandar soldados. Y la de Kremlin y la de Rusia con Ucrania está durando muchísimo más de lo que Putin pensaba. Este reportaje nos cuenta cómo el servicio militar ruso obliga ha crecido, ha aumentado la edad de reclutamiento, pero no solo eso, sino cómo desde el gobierno de Rusia hacen redadas de reclutamiento, usar a población reclusa o, como siempre pasa en todas las guerras, ir a aquellas zonas pobres para ir a reclutar gente para seguir mandándolos al frente, a la guerra. Vale, la segunda pregunta es, ¿algo que estés viendo o leyendo que me recomiendes? Pues mira, os voy a contar una serie que además me he subido a esa moda de escribir de serie, de verte una serie y escribir un artículo. Publiqué hace unos días sobre la nueva serie protagonizada por Luis Zahera en Netflix, Animal. Una serie donde un veterinario gallego, apretado por las deudas de sus granjas para las que ha trabajado toda la vida, acaba trabajando en una de esas boutiques para mascotas. Además de lo graciosa que es la serie y de lo increíble que está siempre Luis Zahera, creo que esta temporada muestra muy bien cómo esa descomposición de esos puestos de trabajo que antes eran respetados y bien pagados acaban trabajando en estas especies de cadenas de turbocapitalismo y en estos nuevos tipos de empresas tan diferentes a lo que hacían antes. www.elsaltodiario.com. Aquí, agarrados al capitalismo tardío, llegamos al fin de la primera entrega de este asalto. Ha sido un honor estar en este primer episodio, pero recuerdo que Sara Plaza y Yago Álvarez van a estar turnándose conmigo también, Pablo Lordui, y que cada semana os vamos a contar la actualidad en 20 minutos. Recordad que nos podéis seguir viendo, leyendo, escuchando en nuestros canales y que esto solo es posible gracias a nuestras socias. Un fuerte abrazo y hasta el jueves que viene. Asalto es una producción de El Salto.